crisis, que nada, nada es como antes, que al final, ¿para qué diablos te quedaste? Que estoy peor que casi todo el mundo entero, que es mejor quedarse con lo de febrero. Mírate, tus ojos cristal brillando, beberé el whisky con un par de hielos, no hablaré de cuando se cayó el cielo, mientras vos estás juntando tus retratos, ponte un abrigo y deja todo y vámonos de aquí. Por la mañana verás las mariposas del jardín. Apoyas tu cara en el vidrio, me decís, tu mundo me resulta ajeno, mientras yo guardo un cigarro entre mis dedos, y al llegar las luces sobre la autopista, pienso que jamás te he perdido de vista. Yo jamás contigo he sido un extraño, ponte un abrigo y deja todo y vámonos de aquí. Por la mañana verás las mariposas del jardín. Hace que los dos nos quedemos callados, sonreís y saludas a un transeúnte, un cartel, el puerto ya muestra sus buques. Ponte un abrigo y deja todo y vámonos de aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, 200 monos es la canción que sigue.